Rock.com.ar presenta Picando Discos, una recorrida por los lanzamientos más destacados del rock argentino. Tierman Kid es una banda con un comienzo misterioso y base en Buenos Aires, cuyo dream pop puede escucharse en su primer disco homónimo. Esto es No Da Más. Martín Dick, Agustín Slapak, Santiago Carvajal, Joaquín Casalla y Hernán Dick conforman Tierman Kid, que sigue sonando con Lejos. Y en la mañana desperté, había una nota de papel. ¿De quién podría ser? Y sin embargo quise ¡Gracias! vacío quiero hoy llenar. Como el mar, mi mente vuela lejos de la Las 8 canciones de este Tierman Kid pueden escucharse en los perfiles que tiene el grupo tanto en Bandcamp como en SoundCloud. Vamos con otra de esta misma placa, Perdidos. Este álbum debut, que tranquilamente podría catalogarse como un LP por sus 8 canciones, cuenta con el videoclip de una de ellas. Se trata de Recuerdos, Tierman Kid. Quisiste ver el mar más allá. Nunca

La antología sonora de 5 décadas de vida es otra producción de rock.com.ar. Desde el sur del Gran Buenos Aires y en libre descarga, Amor Elefante. Suscríbete a nuestro podcast y vas a recibir gratuitamente lo mejor del rock argentino, entrevistas y lanzamientos. Búscanos en podcast.rock.com.ar. Llegamos a la mitad del programa de hoy. Cuando volvamos del corte, entre otras cosas, vamos a picar el último disco de los rosarinos de Gradé. Quédate, ya volvemos. Cuando no te ven, cuando nadie está, el silencio tiene música. Vuelve el viento y la ciudad se cae con su sol.